vagabundo, borracho y loco, no importa. Estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer y se ha burlado de mi corazón. No tengo amor. Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Mira que se lo hizo. Esta noche quiero beber hasta morir. Es que me duele el corazón por la traición de esta mujer. Por eso tengo que tomar para olvidar. Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Ella se fue, me abandonó y destrozó corazón. Esa mujer traiga licor para olvidar. Es que me siento yo tan mal y creo que voy a morir. Es que no puedo yo creer que esto me esté pasando.